Poste de nia pauzo ni comenzas de nove la cursum. Cecilia, la dua leti ono. En quiu paggio comenzas la dua leti ono? Los que ya saben responder también pueden responder a partir de este, la segunda parte. En quiu paggio estas la dua lepti ono. Dec nao. Dec nao. Mia profesio, mi esta, mia nomo estas Luis Córdoba. Mi havas tridec kvar jaroin. Tengo 34 años. Mi havas tridec kvar jaroin. Mia profesio estas juro. Mi estas advocato. Kiu estas via. Vi povas esti studanto, sed vi studas juro, ĉu ne? Studas juro? Derecho? Juro, juro, via profesio estas juro. Kiu estas la demando estas la profesio, ĉu ne? Mia profesio juro. Mia profesio juro. Estas juro. Mia profesio estas juro. Nur juro, diru nur juro. Juro, biologio, ingeniería, ¿no? Juro por Javi plida tempo para tener más tiempo. Nur solamente juro. Ah, juro. Arbitoriento, ¿tienes la preparatoria? Antau universitato. Antau universitato. Eble ancau vi, me aporto también. Antau universitato. Comercisto, tre bono. Juro. Ingeniería. Sociología. Sociología. Sociología. Sociología. Biología, ¿chune? Maribel, biología. Ministerio. Administrado. Administrado, yes. Administración. Anta universitato, aoyam la universitato. Anta universitato. ¿Y qué te gustaría estudiar? ¿Quién vi bolas studi poste? Juro, y el día fratino. No, no sabes. ¿Todavía no sabes? Ancora minetías. Do, ni estas multa y listo, chitiecho, ¿eh? Multa y listo y nur. Ni havas biologion, comerciston, administradon, kai sociologion, chumi ne memoras io alia, anta universitato, comerciston, administrado, sociologio, kai biologio. Do, estas stranga afero, hay un dato interesante. Desde el 2003 damos el curso, aquí en la facultad, invitamos al público en general. Y siempre hubo, excepto este curso, siempre hubo químicos. Habrá sido por la tabla de correlativos que se interesaban en Esperanto, no sé. Pero siempre hubo químicos. Y es curioso que el segundo esperantista, Grabowski, era químico. El esperantista 2, el que le siguió a Zamenhof. Bueno, Zamenhof y su esposa, ¿verdad? Su esposa esperantista. Pero siempre hubo químicos y se me hacía muy extraño. Muy interesante que siempre hubiese químicos en este curso, excepto en este semestre, ¿verdad? ¿Qué les habrá pasado a los químicos en esta ocasión? Yo pegué, yo fui a pegar avisos a la Facultad de Química, pero a lo mejor no fue el momento, ¿no? Pero bueno, pero afortunadamente tenemos biología. Maribel, te enteraste por la página del MEF, ¿verdad? MEF. Pero no viste ningún aviso allá en ciencias. ¿No? ¿De qué? ¿No te escuché? ¿Eh? Ah, no es aquí, todos son bienvenidos, ¿eh? Esperanto es universal. Esperanto es universal. Juro también, juro, cayuro. Derecho, derecho, ¿verdad? Derecho, derecho. Juro, tres bonos. Bueno, dua lecti ono, Cecilia. Carlos es más sana. Hay un error. ¿Cuál es el error en el texto? Estas, ¿verdad? Estas. Carlos está sano. Sanon. Nedan Kinde. Dan con Nedan Kinde, gracias. De nada. Perdón, Cecilia, te interrumpí otra vez. Carlos está sana. Alberto Ancao está sana. ¿Qué error encuentras, Carlos, en la pronunciación? Ancao. Ancao. Muy bien. ¿Qué significa, Cecilia? Alberto. Primero, descríbenos el dibujo que está al lado de las frases. La bildu. Es una persona enferma. Hay una cama. En la cama hay una persona que es muy enferma. Está encamada. Y todos tienen una letra. El encamado, ¿qué letra tiene? B. El que está sentado. Co. El que está de pie. Co. Entonces, de nuevo en esperanto, la primera frase. Carlos está sana. Estas. Estas. Carlos está sana. Alberto Ancao. Ancao. Ancao está sana. ¿Y en español? Carlos está sano. Correcto. Alberto. También. También está sano. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién va? Mireya. Pedro no está sana. Y estás mal sana. ¿En español? Pedro no está sano. Él está enfermo. Correcto. ¿Quién sigue? Nombre, dime un nombre, Mireya. Carlos. Carlos. Pedro, Cuchas. Correcto. En la lito, Carlos Estaras. Ojo con Estaras. Es común para los hispanoparlantes que agreguemos a las palabras que comienzan con S, que le agreguemos una E, ¿verdad? Pero entonces tenemos que estar atentos a no agregarle una letra que no tiene la palabra. De nuevo. Petro, Cuchas, Cuchas en la lito. Cuchas. Cuchas en la lito. Carlos Staras. Correcto, Carlos Staras. Cushi es yacer. O sea, Petro Cuchas en la lito, Petro yace en la cama. No es común utilizar yacer, pero es la palabra correcta, ¿no? En general, en español diríamos, Pedro está en la cama, ¿no? Pedro está en la cama. Pero el español un poco más correcto sería yace en la cama. Entonces, Petro Cuchas en la lito. ¿Quién sigue? Nombre. Pero Carlos Staras. Ah, Carlos está de pie. Carlos está de pie. Carlos Staras está de pie. ¿Quién va? Carlos, ¿quién sigue? Verónica. ¿No vino? Gustavo. Gustavo. Alberto Sida Sutsello. Correcto. ¿Qué significa? Alberto está sobre la. Está sentado sobre la silla. Sidi, sentar. Sidigi, sentarse. Mi sidillas. En este momento la instruisto sidillas. Carlos. ¿Por qué, por ejemplo, en estos dos verbos no se usa el verbo estar? El verbo está ser. Porque sidi está en infinitivo, sentar, ¿no? Y el acto de estar sentado, el acto de sentarse en tiempo presente, termina en AS. Entonces, la actividad de... Es un verbo, ¿no? Los verbos son acciones, ¿verdad? Esa acción, la acción de hacer la raíz, que en este caso es sentar, es sidas. Li sidas, él está sentado. Entonces no tienes que utilizar esti. ¿Quieres decir algo, Angélica? No. ¿Me expliqué? Sí. Gustavo, ¿quién? Alejandro. Alejandro. ¿Quién es más sana? ¿Quién puchas? ¿Quién sida? ¿Quién estás? ¿Chubi está sana? ¿Chubi puchas? ¿Chubi han escrito sidas? ¿Chubi sida solito? ¿Surquiubi visidas? ¿Chulito estás besto? En un momento más vamos a responder las preguntas, pero primero vamos a entender la segunda lección. ¿En español? ¿Quién está malo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién yace? ¿Quién está sentado? ¿Quién está de pie? ¿Quién está de pie? Como ustedes pueden ver, se dicen más cosas en menos palabras en Esperanto. ¿Quién está sano? ¿Quién yace? Chu no lo hemos explicado. Chu es... sí lo explicamos, ¿no? Es similar al du en inglés. La frase que comienza con chu y termina con interrogación es una pregunta. Entonces, chu se responde como. Hay dos maneras de responder. Yes o no. Sí o no. Chu se responde yes o no. Bueno, pues, si preguntan, ¿sabes tal cosa? Pueden decir, minetzias, ¿no? No sé, pero bueno, es yes o no. Entonces, chuvi kushas, la traducción es, tú yaces. Luego, chubicushas, significa estás, tú yaces, tú yaces. Está el maestro sentado. Está sentado. Sí, la pregunta es, ¿está sentado el Cristo? Chubicida sorrito. Estás sentado sobre la cama. Después surgió visitas. Estás sentado. Chulito, estás besto. Es. Perdón. ¿Qué significa chulito, estás besto? Hay un animal sobre la cama. No, ¿acaso la cama es un animal? ¿Qué es una cama? ¿Quién sigue, Alejandro? En un momento más responderemos las preguntas. Sirenia. Sirenia. La fábula está corta, sana. Gaia. Gaia. No. Al revés. Gaia. ¿En español? Vamos a traducir fraulo, que significa soltero, como muchacho. El muchacho está fuerte, es sano. Y contento. Contento. Él está joven. ¿Quién sigue? Sirenia, ¿quién va? Amílcar. La signoro. La signoro. La signoro está sujeta. Falsana. Falsana. Malgaya. Y esta es malina. Sobra malgay, la segunda malsana. ¿En español? La señora está. El señor. El señor. ¿Cómo se dice señora? Señorita. Correcto. El señor está débil. Correcto. Enfermo. Y triste. Triste. Él está viejo. Un poco cruel en la segunda lección, ¿verdad? Pero es para entender el adjetivo. Yuna, forta, malforta. ¿Quién sigue, Amílcar? Su lema. ¿Quién es la fraulo? En español. ¿Qué dices? ¿Cómo es el muchacho? Correcto, Ricardo, ¿cómo es? ¿Cómo es el muchacho? ¿Cómo es el muchacho? Y el correlativo kia, que ya hablamos de la tabla, ¿verdad? Kia es, en español se traduce como cuál o qué, pero está preguntando en esperanto por qué cosa, qué está pidiendo. Un adjetivo, ¿no? O sea, kia se responde con un adjetivo. ¿Quién sigue su lema? Jorge Luis. Q, ¿estás fuerte? ¿En español? ¿Quién es fuerte? Correcto. ¿Quién sigue? Carla. Carla. Kia. Kia, ¿estás la mayuna, señora? ¿En español? ¿Cuál? ¿Cómo es el señor enfermo? No, el señor viejo. Ya, pues una traducción más libre, ¿cómo es el viejo, no? ¿Quién sigue? Maribel. Maribel. Milagrosamente alcancé a escucharte y en español. Ahí sí ya no te escuché. Correcto. ¿Quién sigue, Maribel? Angélica, gracias. Enfrente de ti, Angélica. ¿Viejas, Pedro? ¿Cuál es Pedro? ¿Cómo es Pedro? Sí, ¿cómo es Pedro mejor? ¿Quién va, Angélica? Gracias, David. ¿Qué señor estás, Carlos? ¿Español? ¿A qué señor es Carlos? Ese. Ese señor es Carlos. Isabel. ¿Qué día estás? ¿Español? ¿Quién es él? Edwin. ¿Quién es él? ¿Qué señor Mesidas estás? Listas. ¿Español? Ese señor no está sentado. Él está de pie. Isabel. ¿Español? Ese señor no canta. David. Quiero estás en la mano de Carlos. ¿Español? Obviamente hay que ver el dibujo, ¿verdad? Angélica. Quiero estás algo. Quiero algo estás. Ese es un árbol. Eso es un árbol. Eso es un árbol. Ese árbol. Ese árbol está de pie. Está erguido, pueden también traducirlo. Ricardo Enrique. En la mano de Petro está. Estas. Ajá. En la mano de Petro estas floro. Tío floro estas roso. Roso. Roso. Roso. Roso. Roso. No, porque es diferente la so de la zo. Ajá. Roso. Roso. Zo. Rozo. Tiene que temblar la lengua, ¿no? Casi como simulando un panal de abejas. La siguiente, tú mismo. Tiu floro estas rosso. Rosso. Vela ruya rosso. Ruya. Ruya. Ruya. Rosso. ¿Español? En la mano de Pedro hay una flor. Esa flor es una rosa. Esa flor es una rosa. Bella. Roja. Roja, rosa. Correcto. Israel. ¿Qué estás, tío? kia. Kia estas la rozo. ¿Español? Kio estas tío, ¿qué es eso? ¿Cómo es la rosa? Eso, ¿esa es una rosa? Es pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es la rosa? ¿Cómo es la rosa? Correcto, muy bien. Jaciel. Tío, ¿algo estas algo? Trebone. Tío, ¿algo me estarás? G. Cuchas. ¿Español? Eso también es... Es un árbol. Ajá. Está de pie. Momento, Carlos. Jaciel. Tiu arbo ne staras. Ese árbol no está erguido, no está de pie. Y cuchas, él yace. Y si vemos el dibujo, eso es así, ¿verdad? Uh-huh. Mari. Yo hago estas verdad. Blanca, papero, cucha, su la tabla. ¿Español? Ese árbol está verde. Es. Es verde. Uh-huh. Un papel blanco. Yace sobre la tabla, sobre la mesa, perdón. Maritza. Kio. Kio kusha. Ju la árbol está ruga. Ruja. Ruja. Maricel. Pedro Díaz. Ni estas en la chambra, anca un vi. Continúa, por eso es una coma. Alberto, estas en la chambra. ¿Español? Petra dice, yo estoy en la habitación y también tú, Alberto, estás en la habitación. Correcto, muy bien. ¿Ya? Rojo. Consuelo. Mikai. Mikai, vi, esta es la chambro, ni esta es la chambro. La siguiente, tú misma. Kiu. Kiwi. Kiwi, esta es la chambro. Español. Yo, no sé qué es Kai. Kai significa i. Mi significa yo. Vi significa... Tú estamos en la... Perdón, no te escuché. Yo y tú estamos en la habitación. Luego nosotros. Nosotros estamos en la habitación. Correcto. ¿Quién es? Kiwi, ¿quiénes? ¿Quiénes están en la habitación? Correcto. ¿Sara? Antes de Sara, Gustavo. Sí, tengo una duda. Aquí en este enunciado empieza con mi, Kai, vi. O sea, yo y tú, ¿no está mal dicho? ¿No sería tú y yo? Mal educado. Mika y Vi es yo y tú, sí, yo y tú. Sí, pero o sea, no hay así como contexto. Sí, el contexto no está mal. ¿O sería mejor tú y yo? ¿O no hay alguna diferencia? ¿Lo dice por educación o por...? Ajá, sí. Bueno, es para los mexicanos. Como mexicano, quizás tú cuando vayas a un congreso dirías tú y yo, ¿verdad? Pero yo y tú... Pero en Esperanto no existe ese tipo de reglas, entonces... Que yo sepa, no. ¿Verdad? Sara. María Díaz, y estás en la chambro, y Petro, Carl, Alberto, Ancao, estás en la chambro. ¿Español? María dice, yo estoy en la habitación, tú... Tú, Pedro. Pedro, Cali. ¿Y? Y Alberto también está. Correcto. Uh-huh. Claudia. Alberto, mira. Rodolfo, Kai, Ana. Ne estas en la chamba. Nili estas en la jardín. ¿Español? Alberto dice: Rodolfo y Ana no están en la chamba. Y bueno, luego tenemos dos tipos de manzana, ¿no? Bueno, tres, pero una que tiene mal aspecto y dos que tienen buen aspecto. Uno significa uno. Un pomo, una manzana. Y estas malvela, esa manzana, o sea, esa está fea, mal, ah, perdón, es, no, es un fruto malo y feo. Luego tenemos dos manzanas. Du significa dos. Du pomoi. Ili estas bela y bona y fructo. Son frutos buenos y bellos. Kia estas la pomo. ¿Cómo es la manzana? Como está en singular, se refiere a la manzana que es malbela cae malbona. Estas, y estas malbela cae malbona fructo. La J ¿sí? No es J, es yo. Yo, no es sentido de... Plural. ¿Cómo se pluralizan los sustantivos y adjetivos? Con la io, ¿verdad? Libro, libro. Libroi, libros. Kia, estas la pomo. ¿Cómo es la manzana? Está en singular. ¿Cómo es la manzana? Tre bone, Karen. Karen, kia, estas la du pomoi. Fructo y tre bone. Unu kai unu estas du. Uno y uno son dos, ¿no? Unu pomo kai unu pomo estas du pomoi. Una manzana y otra manzana son dos manzanas. Luego existe luego tenemos chu la libro. Estas en la biblioteca. ¿El libro está en la biblioteca? Yes. Ah, aquí un error. Donde dice chula libro, debe estar en plural. Y deben agregar una io. ¿Mm? ¿Cómo saben que... ¿Por qué es un error que esté en singular? ¿Alguien sabe por qué hay un error? Gustavo, ¿eh? Correcto. Ili significa esos libros, ¿verdad? Ili, esos. ¿Quieren abrir? ¿Alguien quiere abrir? ¿Eh? Oye, ¿podrías a Milcar ahí abrir la puerta si eres tan mal? No nos vayan a dejar encerrados. ¿Cómo se pronuncia la IO? Ah, perdón, otra vez, Carlos. ¿Qué preguntaste, Carlos? ¿Qué? La tío, ¿cómo se pronuncia al final? No saben. Como una I. ¿I? Como una I, correcto, como una I. ¿Cómo una I? La IO tiene, se pronuncia I. Sí. Cuando es en plural, ¿no se cambia, por ejemplo, el la? No, no se cambia siempre. ¿Cómo no se cambia qué cosa? El artículo. ¿La qué? El artículo, la. Ah, no. Un solo artículo para singular y para plural. No se pluraliza el artículo, gracias a Dios, afortunadamente. Son menos letras, menos pronunciación. ¿No? No, no se pluraliza. Tengo una duda. Estaba comentando que yo da un sentido de plural. Entonces, cuando uno dice kai, ¿por qué no da un sentido de plural? Simplemente es i. Porque es conjunción. Es una palabra única. I. Ajá. ¿Dónde íbamos? Chu la libro y estas en la biblioteca. Yes, ili estas en la biblioteca. Los libros están en la biblioteca. Sí, ellos están en la biblioteca. Rodolfo y Ana necesitas en la chambro. Rodolfo y Ana no están sentados en la habitación. Ili parolas en la jardeno. Ellos conversan en el jardín. Ili estas gaiai, ellos están contentos. Ili estas bonai, ahí debe decir, en lugar de amicoi, porque Ana es ella, ¿cómo debe decir, Isabel? Ge amicoi, deben adicionar, agregar a la palabra amicoi una ge anterior. Se lo voy a pronunciar, se lo voy a decir en español. Tienen que agregar una G y una E. O sea, G. Go, E. Ili parolas en la simpla, facila, bela, esperanto. Ellos hablan en el simple, fácil y bello esperanto. Ili estas moderna. Ellos son modernos. Pero también tendría que ser el G, ¿no? ¿Dónde? El Ili estas moderna. No, ellos son modernos. G es singular, Ili plural. ¿Chubí comprendas? ¿Tú comprendes? Demandas la instruista, pregunta el instructor. Yes, ni nosotros comprendas, respondas la lernante. Ahora vamos a desmenuzar esto y vamos a conversar en esperanto. Y vamos a competir nuevamente, porque parece que eso fue un éxito. Carla, comenzamos contigo. Ningún error. ¿Quién sigue? Ah, si quieren continuar las mujeres, también. Sí. Petra no está sana. Li estás mal sana. Ningún error. ¿Quién sigue? Cecilia. Petro cuchas el alito. Carlos estarás. En un error. ¿Cuál es el error de Cecilia? Gustavo. Que puso una E. Adicionó una E inexistente, imaginaria. Se la imaginó Cecilia, ¿verdad? La inventó, ¿no? Entonces vamos ganando 1-0, ¿no? 1. Ah, ya rayé mi texto, ni me di cuenta. No, el profesor es el árbitro. No, pues el profesor es el que sabe, ¿no? ¿Quién sigue, Cecilia? ¿Mujeres contra mujeres o cómo? Mejor hombres para que se equivoquen también. Jaciel. Demuéstrales, Jaciel, cómo se pronuncia. Alberto Sinas Subsequio. Correcto, ¿quién va? Maricel. ¿Cómo se pronuncia? Sergio. ¿Eh? Así lo dijo, ¿no? No, sí, dijo Sergio. Sí, sí, es correcto, correcto. ¿Quién sigue, Jaciel? ¿Quién sigue? Maricel. Ah, un párrafo completo. Ahora vamos a incluir otro dato en la competencia. Las respuestas que deben dar a las preguntas. En esperanto. Vamos a incluirlo en la competencia. Entonces, vamos a concentrarnos en la primera pregunta. ¿Comenzamos? ¿Estás manzana? Debes responder, Maricel, la pregunta. ¿Quién estás manzana? Pedro, ¿estás manzana? No. Yes, tres bones, Maricel. ¿Quién sigue? Edwin, muy bien. Respondo. Petro, ya te estás escuchando. Trebone. ¿Quién sigue, Edwin? Q segvas. Responde la segvan demanda. Mari. Mari. Q-Sidas. Ya un error, ¿verdad? Q-Sidas, Mari. Uno. Yes, trebone, Alberto. ¿Quién sigue, Mari? ¿Quién va? Q-Segvas. ¿Quién continúa? Q-Segvas. ¿Quién? David. Q-Staras. Carlos Taras. ¿De nuevo otra vez? Q-Staras. No, es correcto. Q-Staras. ¿Verdad que sí, Jorge? Dijo Q-Staras. Claro. Por supuesto. Isabel, ¿cómo pronunció, David? ¿Sí se le fue? Sí. Bueno, vamos uno y uno, pues. Ella, como es su segundo curso Esperanto, ella debe, y además está al lado de David, yo creo que sí escuchó mejor que todos nosotros. ¿Quién sigue, David? Chubi está sana. Carlos, Kai, Alberto está sana. Bueno, Chubi, tú, ¿no? Estás, quién sabe quién está preguntando, pero voy a asumir que soy yo a quien le estás preguntando, ¿no? Entonces, de nuevo. Chubi está sana. Yes, mi está sana. ¿Quién continúa? ¿Quién sigue? Israel. Israel. Chubi, ¿cuchas? Bone, Yestre, Bone, ¿quién continúa? Israel. Perdón, Zulema, ¿algún comentario? Bueno, voy a hacer de cuenta que soy yo nuevamente, ¿verdad? Voy a hacer de cuenta que soy yo nuevamente. Cuando digan vi, voy a ser yo, ¿no? La pregunta es: ¿Chubi cuchas? Ne, mine cuchas, mis sidas. ¿Quién sigue, Israel? Mejor que la que si la leen, se preguntan. La de azul. Ah, ¿de Villanomo de Nove? Griselda. Griselda. Pues que la conteste con su propia persona. Griselda. ¿Chula instruisto Sida? Griselda, debe responder Griselda. Mi esta es la instruisto, Griselda. Mi. Trebone, trebone. ¿Quién sigue, Griselda? Alejandro. Alejandro. Ne, mi sida surcello. ¿Ya? ¿Quién va? ¿Sí estamos entendiendo la dinámica? Sí. Sí, sí, ¿verdad? ¿Quién sigue, Alejandro? Maritza. Maritza. Mi sida su sello. ¿Quién sigue? Tú misma, la que sigue. ¿Su bulito estás besto? Respondo. Maritza, respondo. Respondo la demandan. Si yo solo trepone, Ricardo, Maritza, de no, otra vez, ¿quieres agregar? Ricardo, Chu, Lito, estás besto, Ricardo. Ne, Lito, estás meblo. Trepone, Lito, estás meblo, ne, estás besto. ¿Quién sigue, Maritza? Jorge. ¿Estás listo? La respondo ya Diris. Diris la respondo en Ricardo. Ricardo respondes tion demandon, vipovas de nove respondis tion, kion respondis Ricardo. Jorge, kio estas lito. Yes, lito estas meblo. Uno cae uno, viro y cae virino y de nove. Gismomente hasta este momento. ¿Quién sigue, Jorge? Karen. Karen. La fraulo estás porta sana. Gaia, li estás yuna. Angélica, ¿encontraste algún error? No. Ninguno, correcto. ¿Quién sigue, Karen? Consuelo. Consuelo. Ah, hombre. No, está bien, Consuelo, no, correcto. No, no, no. Sí, sí, está bien, Consuelo. La señora esta es Malporta. Perdón, de nuevo, comenzamos. La señora esta es Malporta, Manzana, Mayar. Mandaya, li estas manyuna. Angélica, ¿encontraste algún error? Sí. No. David, ¿encontraste algún error? Bueno, pero se corrigió. Luego se corrigió a sí misma, lo cual significa que no hay error. ¿Pero encontraste algún otro error, David? A ver, otra vez, Consuelo, porque yo sí encontré un error, ¿eh? No. Consuelo, nuevo, de nuevo. La señora está malforta, manzana. Cristian, ¿cuál es el error? Dijo la señora. No, no, señor es correcto. No, pero dijo. No, señor, es... A ver, Consuelo, pronuncia la palabra señor en esperanto. Señor. Ah, bueno, entonces ningún error. ¿Quién va? ¿Quién sigue? Gustavo. ¿Qué ha hecho la fraulo? Isabel, ¿encontraste algún error? ¿No? ¿Y Angélica? ¿No? Bueno, correcto. Yo sí encontré uno, pero pues como somos del mismo... Somos del mismo bando. ¿Eh? A ver, otra vez, Gustavo. ¿Quia estas la fraulo? La quia, como que no me gusta mucho la pronunciación. A ver, otra vez. ¿Quia estas la fraulo? El acento no está bien definido. Hay una... Hay una pronunciación dubitativa del acento. La pronunciación es Kia. Kia. Esa es la pronunciación. ¿Otra vez? Kia. Ahí está. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda del acento. Pero ningún error porque te corregiste a ti mismo. Sí. No, es que me siento raro así como alargarla, por eso. Bueno, pero eso ya es cuestión personal, ¿no? Pero. Es Kia, ¿no? Amílcar. Fraulo. Fraulo. Vamos, empates todavía. ¿Quién sigue, Gustavo? ¿Quio estás forta? ¿Otra vez? ¿Quio estás forta? Correcto. No, pero te saltaste. Ah, perdón. Gustavo, debes responder la pregunta. Regresamos con Gustavo. Gustavo, de nuevo la pregunta y la respuesta nos das. ¿Quia estas la fraulo? Ya, entonces sí vamos perdiendo. Vamos 2-1. Respuesta. A la una. La fraulo y... La fraulo estas... Juno. ¿Cómo? Yuna. Ya, correcto, muy bien. La fraulo estás forta. Yuna. Te faltan algunos adjetivos. ¿Karen? Gaya. No sé si me falta alguno. Estás forta, sana, Gaya. Li estás Yuna. Trepone. Entonces ahora sí, Cecilia. ¿Kiu estás forta? ¿Otra vez? ¿Kiu estás forta? Yo escuché mal. ¿O? Carlos. ¿Eh? Dijo Kiu. En lugar de Kiu, ¿verdad? Vamos, empates otra vez, sí. ¿La dijiste bien o la dijiste mal? No, la dije bien. Bueno, otra vez, voy a borrarla. Kiu estás gorda. Ah, muy bien. ¿La respuesta? La fraula estás gorda. Trepone. Estás. A ver, ¿cómo dijiste? La fraula estás gorda. Trepone. Trepone. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo no sé quién es él, ¿cómo se llama? Pregúntale el nombre. Ya no, ¿cómo estás, Cristian? Cristian. Cristian. ¿Y ya estás mariona, señora? ¿Señoro? Correcto. ¿Respondo? La señora, estás malforta, manzana, malgaya. Trebone. ¡Aplaudo, bombolo! ¡Aplaudo! ¿Quién sigue, Cristian? Tú mismo, Kia, esta es malforta. La señora. Trepone. Cristian, Kia, esta es Petro. Está bien dicho, Mamílcar. ¿Tierra es cuál? ¿Cuál? Sí, puede ser cuál. O sea, ¿cómo, cuál, qué cosa? Pero en esperanto, piénsenlo en esperanto. ¿No es correcto decir quién? No. ¿Cómo? ¿Quién es? A ver, no entiendo la pregunta. Es que le está contestando con un adjetivo. Y a lo mejor yo. ¿Cuál es Pedro? O sea, no. Pero es que quién pregunta cualidad. Pregunta. El cuadro dice quién es cuál. Ajá, pero lo que pregunta es cualidad, entonces se traduce mejor como cómo, porque lo que está preguntando es una cualidad. ¿Tu pregunta, Milka, es el significado de Kia? No, que si está bien puesto Kia o es mejor Kiel. No, está bien puesto Kia. Pero Kiel no es cómo. ¿Kiel de qué manera? ¿De qué manera? Kia, adjetivo. En vez de cuál es pedo. O sea, no. No. Ahorita que escuches la respuesta, a lo mejor se clarifica tu pregunta. Cristian, ¿quía Petro, estás Petro? Petro no estás sana, ni estás malsano. Petro estás malsano. Por eso estoy pensando en un adjetivo. Correcto. Entonces, la pregunta debería ser ¿cómo, no cuál? O sea, ¿quía es cuál y quién es cómo? Yo no entiendo, alguien me podría... Sí. Es que Carlos. Es que literalmente es ¿cuál es Pedro? Ajá. Es que en el cuadro... No, ¿quía no es cuál? Dice bueno, Kia pregunta por adjetivo. ¿De qué lado dice cómo? Kia puede ser vela, sana, malsana, malgaya, forta. Entonces, ¿cuál es el significado Kia? La traducción puede ser cuál, qué cosa, y la respuesta debe ser adjetiva. Un adjetivo. Adjetivo, sí. ¿Cuál? ¿Kiel? ¿De qué manera? Se responde con adverbios. Rapide, mal rapide, forte, mal forte. O sea, ¿kiel se responde con adverbios y kia se responde con adjetivos? ¿Ahora sí nos entendimos? Sí. Entonces, vamos perdiendo, ¿no? Sí. ¡Qué gusto! Por 10 puntos. No, vamos 2-1. ¿Quién sigue, Cristian? Verda. Maricel. De, la última pregunta fue ¿quía estás Petro? Tío, señora estás Carlos. ¿Quiuli estás? Trebone, ¿quiuli? Perdón, ¿quiuli estás? Y si ven la bildo, se vi vidas la bildon, hay una mano, ¿no? Que está apuntando. Entonces, ¿quiuli estas? Tiu, estas Carlo. Tiu, estas Carlo. Tú misma, Maricel, la siguiente página. Tiu, señora, dices, listas. Trebone, luego. Tiu, señora, me cantas, dileves. Trebone, luego. Tiu, estas en la mano de Carlo. Tiu, estas en la mano de Carlo. Tío, estás arbo. Tío, arbo, Saras. Muy bien, luego. Pero no contestó la pregunta. Tío, ah, aquí estás en la mano de Carlo, Maricela. Ah, él están ayudando. Pero, es que eso viene abajo. Porque dice, en la mano de Petro estás flores. Tienes que retroceder una hoja para saber qué hay en la mano de Carlo. Yes, trebone. Luego. Ya no me acuerdo dónde me quedé. Ah, tío, estás algo. Tío, algo estar. En la mano de Petro estás floro. Tío, floro estás rozo. Vamos a ser flexibles ahorita con esa. Es rozo. Rozo. Ro. Pueden pronunciar ro porque no se confunde con nada. Pero la pronunciación es rozo. Los mexicanos quizás tendamos a pronunciar rozo. Por lo menos yo. Pero es rozo. Tío Floro, estás rozo. Luego. Vela ruya, rozo. ¿Vela qué? Ruya. Ruya. Uh-huh. Error, ¿verdad? Sí. Error. No. Ok, ok. Bueno, ok. Aparte pronunció ruya como si fuera G sin complejo. A ver, Carlos, ¿cómo es? ¿Y la pronunciación correcta cómo es? Ruya. Ruya. Sí, lo dijo bien. Ruya. Ajá, como la laguna. Sí, fue. Yo también. Fue. Sí. Bueno, yo no lo alcancé a escuchar. ¿Luego? ¿Sigo? Bueno. ¿Kia estás, tío? Kia, estás laroso. Kia, estás laroso. Vamos a permitir que Amílcar nos responda la segunda pregunta. Amílcar, Kia, estás laroso. ¿Laroso estás de la ruya? Yes, yes. ¿Mi creas que villan comprenis la signifon de la vorto Kia, chune? Yes, kiel demandas por adverboi, kia demandas por adjetivoi. Amílcar, tú continúas. Tio ankaŭ estas arbo. Tio arbo ne estas. Gi kuŝas. Tio arbo estas verda. Blanca papero kuŝas sur la tablo. Sí. Kio kuŝas. Largo, yes, tre bone. Ĉu largo estas ruĝa? Yeah, yes. Ne estas verda. Tre bone, ĝi estas verda. Tre bona respondo. Él respondió de manera libre a una respuesta que podía tener una respuesta tomada del texto, ¿verdad? La respuesta tomada del texto hubiese sido chula arbo estas ruya ne la arbo estas verda, hubiese sido una respuesta tomada al texto, pero Amílcar respondió utilizando uno de los pronombres gi, ¿verdad? Gi estas verda. Tre bone. ¿Quién sigue, Amílcar? Zulema, gracias. Sanon. Nedan Kinder. Kia estas en la chambro. Kai Ankau y Alberto estas en la chambro. Ningún error en la pronunciación, sin embargo, la coma. Ah, sí. Entonces, de nuevo. Pedro Díaz. Mi estas en la chambro. Kai Ankau y Alberto estas en la chambro. Por la forma de pronunciar, me implícito está en que me da la impresión que no comprendes el significado de la frase. Sí. ¿Sí? A ver otra vez en esperanto. Pedro Díaz. Y esto es en la chambro. Kai ankaŭ vi. Alberto, esto es en la chambro. Es que no es punto y aparte. Pero Alberto, estás en la chambro. Es que cuando dice vi, está hablando con Alberto. A ver si quizás no me explico. Mire, lo voy a pronunciar yo. Petro Diras. Mi estas en la chambro. Cayanca uvi, Alberto. Estas en la chambro. ¿Se entendió? Sí. Otra vez, Zulema. Petro Diras. Mi estas en la chambro. Cayanca uvi, Alberto. Estas en la chambro. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sí. A ver, Sara. Ayúdanos a Zulema y a mí a pronunciar esa parte. Petro Díaz, si estás en la chambro, if I am Cao B. Alberto, estás en la chambro. Bueno, sí. Trepone. Zulema, la que sigue. De corregir. De nuevo, Zulema. Pero es correcto lo que nos dijo David. Kiwi. ¿Otra vez? Mi kai vi estas en la chambra. Ni estas en la chambra. Kiumi estas en la chambra. Correcto. Muy bien. ¿Quién sigue? Nayeli. Nayeli. Muy bien. Ah, perdón, tienes que responder la pregunta. Su lema, kiwi, estás en la chambro. Trebone, aplaudo, bombolo. Trebone, trebone. Nayeli. María Díaz, mi estás en la chambro, di Petro, Kai, Alberto, Ancao, estás en la chambro. Continúa. Rodolfo, Cari, Ana, Né, estás en la chambro, Lili, estás en la chambro. ¿En la qué? Yarrena. Ajá. Continúa. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno. Ah. G, estás, Malvela, Malbona. Fruta. Continúa hasta el final. Ah, ya estamos empates. Aparte dijo y no. En lugar de y, ¿no? No, no, no. El... ¿Otro? ¿Sí sabes cuál error cometiste? ¿Eh? ¿Sí sabes cuál error cometiste, Nayeli? A ver, no, Dupomo y Ili. ¿Correcto? Fiestas, Belay, Bonay, Fructoy. ¿Sabes cuál es tu error? Fructoy. Karen, ¿cuál es el error? El acento, Fructoy. Fructoy. Y ella misma no detectó su propio error. Luego entonces, si es un error, vamos en paz. Continúa, Nayeli. Kia, esta es la coma. Tienes que responder la pregunta. Fiestas Malvena. Trebone. Continúa. Y ahí estas la du pomoi. Uno cae uno. Estas du. Uno pomo cae uno pomo. Bueno, sí, uno y uno son dos, pero esa no es la respuesta a la pregunta. Isabel, vamos, ayuda un poco a Nayeli. Yes. De nove, Nayeli. ¿Qué hay? Esta es la dupomo, Nayeli. Trebone, ya corrigió fructo y muy bien. Continúa. Uno cae. ¿Cómo? ¿Otra vez? Uno. Ajá. Cae. Uno estás tú. Te pregunto otra vez porque sentí que decías uno. ¿No, verdad? No. Luego, continúa. Uno, como, cae. Uno, como estás tú, como. Correcto, continúa. Chula libro, estás en. Ahí habíamos corregido un error que está en el texto. Libro está en plural, debe estar en plural. Entonces, ¿cómo? Ajá. Sí, correcto. Estás en la biblioteca. Y Ili, estás en la biblioteca. Continúa. Rodolfo, Cai, Ana, Mesidas en la chambro. Ili, Parolas en la jardeno. Ili, estás. Gallay. ¿Cómo? ¿Eh? Gallay. Ah, correcto. Ili, estás bonai, amigo. Ahí corregimos otro error. No, pero sí está bien, ¿no? No, es que ellos son buenos amigos. Pero agregamos que amigo. Yo digo que en los plurales se está poniendo el acento en la guío. A ver otra vez ese párrafo, Nayeli. Rodolfo. ¿Qué? ¿Qué? Correcto. Ili parolas en la simpla, fáchila, vela esperando. Ili estas modernas. ¿Encuentras algún, dijiste algún error? Sí. que puedas corregir tú misma. Gustavo. Es fácil, ¿eh? Pero no es solo en esperanto. Angélica. Fatsila, gracias a Angélica. Estamos 3-2. ¿Cómo se pronuncia, Carlos? Fatsila. Fatsila. Ili, estas. Nayeri, ¿chufí comprenas? Yes. Mi comprendas. ¿Mi qué? Mi comprendas. Ah, yes. ¿Chufí, chivi, comprenas? Yes. Yes. Aplaudo por Nayeri, Mamoru. Un solo error, ¿no? Uno solo. Fachila. ¿Verdad? Supongo que estás aprendiendo o aprendiste italiano. Hace un rato, bueno. Tres bonos. Luego tenemos el vocabulario. ¿Perdón? ¿Alguien sabe responder esa pregunta? ¿Por qué se agrega el ser? ¿Por qué es femenino? No, no es, no es por femenino. ¿Cómo es la pregunta, por favor? ¿La pregunta cómo es? ¿Qué se agrega el ser? Ah, desde los pies para cuando son ambos sexos, estás hablando de una pluralidad de personas, pero son femenino y masculino, entonces. Ah, no sé si Claudia quisiste decir eso. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Carla? ¿Sí? ¿Ruye sería Ruya o tú? Ruya. Ruya. Ruya. Ruya o Ruya. Igual. Ahí somos flexibles porque no hay una, tiene una letra parecida a la ro o a la ro. No hay ninguna. ¿Verdad? Antes de analizar la segunda lección, ¿se recuerdan que les dije que había recibido una carta? De Kazajstán. Ya la encontré. ¿Verdad? Y aquí está la moneda que les mencioné. Se la voy a pasar para que la vean. Es un amigo con el que sostengo correspondencia, se llama Maxim Petrov. Él vive en Kazajstán. Fue una república soviética. Salud. Y me mandó como souvenir, si quieren llamarlo así, como un recuerdo, como un gesto, una moneda de la época soviética, que aquí está, ¿verdad? Ni siquiera le ha abierto, así vino en el paquete, en la carta. Te las paso para que vean la carta. ¿Me estoy perdiendo de algo? ¿Eh? Es que me llamaron una palabra. Ah. Si quieres la ponemos ahí en la contabilización. ¿O mal en qué sentido? Esta revista de Esperanto es... A propósito, ¿recibieron mis comunicaciones? Sí. ¿Sí, electrónica? ¿Alguien no recibió comunicación electrónica mía? ¿Le cayó en parte? Ah, ¿quieren ver...? Esto ya es pasado, tiempo pasado, pero ¿quieren ver la forma de afiliarse a la...? Esta es la afiliación a la Esperanto, a la Universal Esperanto Asociación. O sea, yo creo que los esperantistas no hemos perdido la tradición de dejar cosas que se puedan desprender, ¿verdad? Esto es para afiliarse a la UEA. Te los paso para que lo vean. Esta es la es para la UEA, a ver, déjame confirmar. Sí, aquí viene la cotización para afiliarse a UEA y acá viene la solicitud de sus datos para afiliarse a UEA. Yo me afilio electrónicamente, no necesito este información, no la necesito, ¿verdad? Así que si alguien quiere utilizarla y hacer uso de ella, pues se puede, la puede conservar. Nada más me dice, yo quiero conservarla y me voy a afiliar. Esta es la cotización. La aligilo. Aligilo significa il, es instrumento para. Por ejemplo, este instrumento registra sonido, ¿verdad? Entonces yo le llamé registrilo, o sea, un instrumento para registrar. Il es instrumento. Algunos han llegado incluso a decir que la internazia lingvo, esta es la ilo, o sea, el instrumento, ¿no? Que es las primeras letras de internazia lingvo, ¿no? Y también lo, ¿verdad? Esta es la aligilo. Aligi es registrarse, afiliarse, pues ligarse, ¿no? No como se usa comúnmente, es la afiliación, el registro para el próximo Congreso Universal de Esperanto en Hanoi, ¿verdad? Ya me acordé dónde fue el Congreso Universal de Esperanto anterior. Fue en Copenhague. Copenhague. Y esta es la información del Congreso Universal de Esperanto. Este es el primer boletín. Primer boletín significa que hay segundo, tercero, ¿verdad? Etcétera. Este es el primero. Entonces, los pasos para que lo vean. Y esta revista, la Revue Esperanto, octubre 2001. Como ustedes pueden ver, tiene una fotografía. Cecilia, ¿qué dice ahí en las redes amarillas? Bueno, pronunciación. Congreso Infantil de Esperanto. Esta foto es 2011. Ah, ya iba a decir que en esa participé yo, no fue en esa que participé. Esto fue en Copenhague. Pero en el 2010, que fue en La Habana, yo sí participé y también hubo una foto del Congreso Infantil de Esperanto. Infantil, pues es infantil, ¿verdad? Y esta es la foto, pues, este ya lo vieron, ¿verdad? Este es un libro de Spomenka Stimets. Perdón, Spomenka. Yo la conocí en el Congreso Universal Esperanto en La Habana. Ella es croata, miembro de la Asociación Croata de Esperanto, que por cierto me obsequió una publicación editada por la Secretaría de Turismo de Croacia en Esperanto, ¿no? Entonces, si ustedes aprenden Esperanto, que es mi esperanza, es mi deseo, ¿por qué no en el futuro hacer algo similar a lo que hizo la Asociación Croata de Esperanto? Una publicación, y México, la tercera fuente de ingresos de este país es el turismo. ¿Por qué no intentar hacer una asociación entre una relación, ¿no? Entre el turismo mexicano y el esperanto. ¿Saben cuál es mi sueño? Mi sueño es que el Congreso Universal de Esperanto se haga aquí en la UNAM. Bueno, en México, ¿no? Pero yo creo que la UNAM sería un lugar digno, adecuado, sin menospreciar otros lugares muy dignos también, pero la UNAM tiene infraestructura, tiene muchísimas ventajas. Mi sueño es que el Congreso Universal de Esperanto sea en México. Yo ya pregunté, ¿qué necesito para que el Congreso Universal de Esperanto se realice en México? Tener una asociación nacional que reciba el Congreso. Tenemos esa asociación, que es la Federación Mexicana de Esperanto. Sin embargo, ¿qué fuerza tiene la Federación Mexicana de Esperanto? ¿Tiene la infraestructura o no para recibir un congreso universal en el cual participan delegados de más de 100 países? ¿No? Pues todavía no tenemos esa infraestructura. Pero quizás en unos 10 años, si se continúa con, enseñando Esperanto y afiliando esperantistas a la Federación Mexicana de Esperanto, es probable que quizás dentro de 10 años, quizás menos, porque a veces hay cambios súbitos en asociaciones, en movimientos, podamos recibir el Congreso Universal de Esperanto antes. Pero no sabemos. Bueno, Spomenka es miembro de la Asociación Croata de Esperanto y publicó este libro que me lo obsequió. Se llama Croata Milita Noctolibro. ¿Alguien la podría traducir? Croata Milita Noctolibro. Como libro nocturno de la guerra croata. Y el libro lo escribió mientras caían las bombas sobre Croacia. Ella estaba en un refugio. No sé, ahora mismo no recuerdo cómo tenía la luz para escribir el libro, pero mientras caían las bombas en Croacia, afortunadamente ninguna de ellas le tocó a ella, porque si no, no hubiese publicado este libro. Mientras ocurría eso, escribió el libro, que es este, ¿no? Los paso para que lo vean. Excelente esperantista, una de las esperantistas más activas que he conocido. Anne Lowenstein escribió este libro, que ya lo vieron, se los pasé para que lo vieran. La Stona Urbo. ¿Qué significa la Stona Urbo? Como la señora de la ciudad de piedras. Correcto, la ciudad de piedras. La Stona Urbo. ¿Sobre qué se trata la Stona Urbo? Sobre un esclavo que lo llevan de Inglaterra a Roma, ¿no? Entonces, algunos lo han comparado. La autora lo dedicó, ¿verdad?, para Luis Córdoba en La Habana 2010. Al Luis Córdoba. Se me hace muy curioso que supo poner el acento correctamente. Y que puso con vo mi acento, perdón, mi apellido, mi primer apellido, que es muy común que vaya con B grande, pero mi primer apellido es con B chica. Y me hace suponer que ella conoce el español o es muy entendida en temas de idiomas, ¿no? ¿Dónde la conoció, profe? En La Habana, en el Congreso Universal, en La Habana, ¿perdón? ¿Qué? Igualita ya fue el gafete del Congreso. Ah, bueno, pues sí. Yo que estaba... No, pero ella sí es muy conocedora. Tanto que ahorita les voy a hacer un comentario de este libro. Un bon desiroi ocase de la Universal Congreso en Havana. Anne Lowenstein, Julio Dumildeck. Repito. Al Luis Córdoba, un bon desiro. Buenos deseos. Ocase, en ocasión de la UCO, Universal de Congreso, en Havana. En La Habana. Anna Lowenstein. Julio Dumildeck. Julio 2010. Un atractivo de este libro, porque yo estuve en la presentación de este libro, lectores de este libro comentaron el libro. Este libro. Uno de los comentaristas dijo, es muy ameno, muy divertido, pero no solo eso, aprendes historia de la época. Además, tiene la ventaja de que utiliza solamente raíces oficiales del idioma internacional esperanto, ¿no? Entonces, leer este libro ya es garantía de que están leyendo correcto esperanto. El esperanto, el bueno, pues, ¿verdad? Bueno, nomás hay uno, ¿no? Lo demás no es esperanto, ¿verdad? Vocabulario de la Dua Lecciono. Amigo. Arbo. Biblioteco. Fructo. Fruta. Lingvo. Lengua. Ojo, lengua no es la... ¿Cómo se dice lengua esta? Creo que es tongo, si no me equivoco. ¿Cómo se dice en inglés? Sí, es tongo, si no me equivoco. ¿Podrían revisar ahí lengua? Pero la lengua, la... ¿Puedes repetir cómo se dice? ¿Cuál? ¿Lengua? ¿Lengua? Lingvo, perdón, lingvo. Cushi. Cushi, cushi, cushi y hacer. Sidi, está sentado. Stari, está leyendo. Legi, leer. Lito, cama. Pomo, manzana. Rozo, rosa. Rozo, rosa. Bona, bueno. Ahora, ¿cómo se dirá bondad? Bona es adjetivo, pero ¿cómo se...? ¿Perdón? ¿Bondad cómo se dirá? ¿Cómo? Bonetto. Ajá, bonetto. No bonato, bonetto. Facila. Nayeli, ¿cómo se dice fácil en Esperanto? Facila. No, en Esperanto. Facila. Gaia. Alegre. Internacia. Un error común en esta palabra para hispanoparlantes es pronunciarla internacia. ¿Verdad? Internacia. Pero es internacia. Moderna. Moderno. Nova. Nuevo. Rulla. Rojo. Sana. Sano. Sana es adjetivo, ¿verdad? Simpla, simple. Verde. Verde. Verde. Es casi F, pero no es F. Es verde. Paroli, hablar. Un, uno. Du, dos. Ni, nosotros. Vi. Vi, nosotros. Perdón. Vi. Vosotros, ustedes, tú. Ili, ellos. Tiu, ese. Aquel. Tío, eso. Es, tío es más indeterminado que tiu. Tiu es determinado. Kia, qué, cuál, pero hay un paréntesis. Clase, cualidad. Entonces, singular es la ausencia del plural. ¿No? El plural termina con yo. Yo. ¿Sí me explico? Luego tenemos los pronombres. Mi en singular se relaciona con mi en plural. ¿No? La primera y segunda, perdón, la primera del singular, la primera persona del singular, la primera persona del plural. Vi en singular y vi en plural. Se distingue el significado con el contexto. Li, she, ji. Él, ella, eso. Ili, ellos. Luego, si avanzamos a la página, la pacho, dudek, tri, tenemos el prefijo mal. Prefijo mal. Mal no significa malo. ¿Cómo se dirá maldad en Esperanto? Malbono, correcto. Malbono, ¿no? O si quieren más fino, malbonetso, ¿verdad? Pero malbono es correcto, es mal. Malo. Malbono es malo. Malbonetso, maldad. Después tenemos kia. Kia es un correlativo, ¿no? Ya hablamos de la tabla, ¿verdad? Indaga sobre la cualidad, la calidad, el aspecto y exige un adjetivo como respuesta. Es lo que deben saber de Kia. Exige un adjetivo como respuesta. Kia estas she. Kia she estas. She estas bela, she estas yuna, kaitiel blue. Kia estas la pomo. La pomo estas ruya, bona, bon gusta, o sea que sabe bien, gusti, gustar de paladar, bon gusti, por ejemplo, rica. Si van a... Rica. Rica en español es qué rico sabe, ¿no? Bon gusta. Bon gusta. No vayan a traducir rica, como se dice en México, qué ricos tacos, como richay, ¿no? Porque richulo. Richulo es rico. ¿Cómo se dirá rica? Más richulo. No, rica. Okay. Richulino. Richulino, ah, eso es otro error común. Decir el A. En esperanto, el femenino es una partícula que es ien. Carlos dijo que rica en esperanto se dice richulina. Y el error es como el adjetivo en general en el español. Termina en A. Nosotros trasladamos el español al esperanto, o eso intentamos hacer. Y en lugar de decir richulino, rica, mujer rica, ¿verdad? Decimos richulina, lo que sería un error, ¿no? Sidas, staras, cuchas. ¿Cómo terminan los verbos en presente? Terminan AS, AS, ¿no? Cushi es infinitivo. Cushas, presente. Cushis, pasado. Cushos, futuro. El imperativo, cushu, u, cushu. O sea, la orden de yacer, ¿no? Algo así como yace, ¿no? Pero imperativo. Cushu. Cushos, futuro. Entonces, cushis, pasado. Cushas, presente. Cushos, futuro. Is, pasado. As, presente. Os, futuro. Luego los números. Unu, pomo. El plural termina en yo. Plural termina en yo. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Lamentablemente no sé por qué me sobraron tantos de estos, pero si saben de alguien que se interese, me quedan 1, 2, 3, 4, 5 y un diccionario. Entonces, si alguien se interesa y, por ejemplo, convencen a alguien para venir la próxima semana, tenemos material, ¿verdad? Avisos. Ya todos forman parte del curso de Esperanto. Ahí el Yahoo tiene un servicio que son listas de distribución. En esas listas uno mete su correo a la lista y recibe notificaciones que se envían a la lista. Hay dos listas, una se llama Curso de Esperanto y la otra se llama Mexicai Esperantista. Yo me tomé el atrevimiento de los que no aceptaron mi invitación, de meterlos yo directamente a la lista, ¿verdad? No es que no la hayan aceptado, sino que o no vieron su correo, o no supieron cómo registrarse, etcétera. Entonces yo lo hice directamente. Me falta todavía algunos correos de revisarlo directamente, pero aumentó mi lista de este curso. Entonces, quizás algunos todavía no están en Curso de Esperanto y Mexicai Esperantistoi. En Mexicai Esperantistoi hay más de 200 miembros en la lista. Y en Curso de Esperanto hay más de 100. Curso de Esperanto son todos nuestros compañeros presentes y pasados. O sea que han tomado el curso. Están ahí en esa lista. Curso de Esperanto. Ahora, si ustedes no revisan diariamente su correo electrónico y no quieren recibir uno por uno los correos que llegan al curso de Esperanto, tienen la posibilidad de entrar a la configuración y decirle, envíame sí los correos, pero un solo correo. Todos los que llegan a la lista por día, envíame uno solo. Tienen esa posibilidad de recibir un solo correo por día. Yo lo recibo uno por uno. A mí me gusta recibirlo uno por uno, pero a lo mejor no, ustedes no. En el pasado ya hubo una compañera del curso que dijo, ya basta, ¿verdad? ya basta. Entonces se borró de las listas, ya no quiso saber nada más de mí. Y se salió. Entonces no quiero que ocurra eso con ustedes. Esto los quiero cuidar. No quiero que pase eso con ustedes. Así ocurría también en mis cursos de derecho. Antes recibían uno por uno los correos y después tuve que crear un mecanismo para que recibieran un solo correo. Y ahora reciben un solo correo. Creo que de esa manera es mejor. Entonces, todos están ya en curso de Esperanto y Mexica y Esperantista. Isabel, ¿ya estás? Sí. David, Angélica, Edwin, ¿sí? Ricardo, Israel, ¿no sabes? Jaciel, ¿no sabes? Carlos, tampoco sé, pero yo creo que sí, ¿no? Yo tampoco sé, pero... Bueno, ¿alguien no sabe o no está? Yo no sé. ¿Tú no estás? ¿Tú me envías un correo? Ojo, mi correo esperanto es luisesperanto@yahoo.com. Tengo como 5 correos, ¿verdad? Y esperanto, ese sí es un correo específico para esperanto. No, solo una duda, es que a mí me llegó un correo y decía que me escribiera, pero me parece que lo hice por la escuela virtual. Ah, perfecto. Pero no sería lo mismo. No es lo mismo y esa es la segunda parte del aviso. Yo tengo una página web, por favor entren hoy a la página web para aumentar mis estadísticas. Yo veo las estadísticas frecuentemente y veo que entra gente de Rusia eventualmente, o sea, no solamente hay usuarios en esa página de México. La mayoría son mexicanos y la mayoría son mis alumnos, pero también hay otros usuarios de esa página. En esa página que es cordobaluis.org, Córdoba con V, hay varias información diversa, y hay unos enlaces, unas ligas, unos links, y uno de ellos se llama Escuela Virtual. Le dan clic a Escuela Virtual y allí en Escuela Virtual hay varios cursos. A su vez, el que les interesa a ustedes por ser el curso Esperanto, pues es el curso Esperanto, ¿verdad? También ahí está el curso que se llama DIPRI 12, que es Derecho Internacional Privado 2012, ¿no? Algunos de mis alumnos están aquí en ese curso. Levanten la mano los que están aquí en ese curso. Ah, tengo poder de convocatoria. Un aplauso para ellos. A ver, levanten la mano otra vez para contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Wow! Entonces, pues mis alumnos de derecho ya que toman en este momento conmigo saben cómo manejarse en ese sistema. Ellos no tendrían mucho problema. Nosotros ya no hemos registrado la escuela virtual, ¿entonces? Sí, se tiene. No, la escuela virtual no. Tienen que registrarse al curso de Esperanto. Porque en el curso de Esperanto voy a ingresar entre hoy y mañana 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios van a contener preguntas de la primera lección y la segunda lección, ¿verdad? ¿De qué nos beneficia realizar esos ejercicios? Porque cuando vengan el próximo sábado ya habrán realizado 2 ejercicios. Y esos ejercicios realizados en casa o en su oficina o no sé, etcétera, o en el café internet, de preferencia en un lugar que no haya muchas distracciones. En el antro ahí no me distraigo, ¿no? Pero bueno, de preferencia no. Cuando regresemos el próximo sábado van a tener un nivel más alto esperando, ¿no? Van a practicar esperanto y tendrá un nivel más alto esperanto. La ventaja de la escuela virtual es que cuando le den clic enviar resultado les va a dar su calificación. Entonces ustedes mismos se van a poder evaluar, autoevaluar, en el sentido de que sabrán su propia calificación, ¿verdad? ¿Qué calificación tienen y qué calificación? Si sacan 10, pues están bien, ¿no? Si sacan 8, pues están bien también, pero les faltan 2, hay 2 cosas que hay que corregir, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Entonces, ¿cuándo se inscriben a la escuela virtual? Ya. ¿Ya están inscritos? ¿Quién está ya inscrito en la escuela virtual? A ver, vamos a contarlos. Escuela virtual, no. La pregunta es, ¿quién está inscrito ya en escuela virtual, curso de Esperanto? Disminuyó. ¿No sabes? No me acuerdo, es que ya lo he hecho hace tiempo atrás. ¿Sí? Ah, borré el curso anterior, ¿no? Entonces no estás. Si no lo hiciste ahora, no estás en el nuevo. Tienes que hacer el nuevo porque borré el anterior. Porque el anterior no lo eché a andar en realidad. Entonces levanten nuevamente la mano. Los que ya están en el curso Esperanto Escuela Virtual, 1, 2, 3. ¿Y los demás? ¿Cuándo se inscriben? Hoy. Ok. Para inscribirse, la escuela virtual. ¿Tiene clave la escuela virtual? Sí. Ah, la clave es percepciónunitaria.org, ¿no? Percepciónunitaria.org. La clave para ingresar a la escuela virtual es percepciónunitaria.org. La clave para ingresar a derecho, perdón, a lingua internacional, a la internacional lingua, a curso esperanto es percepciónunitaria.org. Les va a pedir unos datos. Los que no son abogados y los que no están tomando derecho conmigo, les voy a pedir una disculpa. No sé cómo todavía reconfigurar las preguntas, pero las preguntas, ¿por qué estudias derecho? Ya Jorge creo que respondió, pues yo no estudio derecho. Entonces, lo cual es correcto porque él no estudia derecho, ¿no? Pero en lugar de poner por qué estudias derecho, pues pueden poner ahí o no estudio o pongan otra cosa, ¿verdad? No sé, estudio sociología porque tal cosa, estudio de administración porque tal cosa, comercio por tal cosa, etcétera, ¿no? ¿Me falta agregar algo de escuela virtual? ¿Me escapa algo? ¿Perdón? Sí, Yahoo es diferente a escuela virtual, pero son dos peticiones mías. Suscribirse a Yahoo, no que hagan correo de Yahoo, sino inscribirse a las listas de Yahoo. Los que tienen, por ejemplo, correo distinto a Yahoo, es un poco complejo entrar a Yahoo. Pero si se les complica, yo puedo adicionar correos electrónicos directamente a las listas, ¿no? Yo puedo hacerlo directamente. Entonces, si alguien no puede, escríbanme, no puedo inscribirme, me hace el favor de inscribirme, por favor, y yo los inscribo. ¿Se me escapa algo de escuela virtual? Alejandro, ya dije lo necesario para entrar a escuela virtual. ¿Sí? Bueno, entonces para terminar la clase del día de hoy hay que enviar un saludo a la registrilo, o sea, no a la registrilo, sino alguien que eventualmente escucha los audios. Ya han escuchado los audios de las clases, no sé si fueron ustedes o otras personas, pero sí hay gente que hace uso del recurso en la página. Entonces, pues un saludo, ¿no? ¿Qué decimos? Saluto, entonces a las tres, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Saluto! Bonne gis, la penonta sabato.